Radio Sitsur, tejiendo redes de apoyo, defensa y solidaridad desde Hualmap. Infórmate, reflexiona y debate con los programas realizados por el Centro de Investigación y Defensa Sur con el apoyo de tu radio favorita. Nuestra agrupación lleva 10 años de trabajo en contra de la criminalización del pueblo mapuche y la protesta social. Síguenos en redes sociales. Mari Mari con Julamien, estamos de vuelta, amigas y amigos. Yo soy Maureen Ortiz, periodista, y junto a la abogada Rayén Daza Pilquinao, les invitamos a quedarse en sintonía en esta nueva edición de la producción del núcleo antipatriarcal del CIPSUR. Mari Mari con Puenoy, Inche Rayén Daza Pilquinao Piñey. Les saludamos afectuosamente en un nuevo capítulo, transmitiendo desde Hualmapu, en día donde la represión ha golpeado fuerte a las comunidades. Y además, por otra parte, tenemos que se encamina al proceso constituyente para redactar una nueva constitución en donde ya hay varios inscritos para este proceso. Así es, Lamien, entre esas nuestra candidata Natividad Yanquileo, ¿verdad? Queremos enviar a nuestro apoyo entonces a los LOF de Malleco, que el pasado 7 de enero fueron nuevamente allanados, esta vez por el mayor operativo de la PDI que se haya visto en los últimos 30 años, donde se desplegaron más de 800 policías para incautar tan solo 1000 matas de marihuana, poco más, que citando las mofas expresadas en redes sociales más parecían matas de perejil. ¿Las vio Lamien? Ah, sí, sí, la mía. Sí, igual. Y bueno, dejando muchos Lamien heridos con todo este circo que montaron, todo esto el mismo día en que la familia Catrillanca conocería las penas dadas por el Tribunal de Angol a los ex carabineros culpables de homicidio de Camilo Catrillanca y el homicidio frustrado y torturas del adolescente MAPC representado por el presidente de Sitsur, Sebastián Saavedra. Además del ocultamiento de información y obstrucción de la investigación por parte de los funcionarios públicos. Así es, Lamien. Día en que nos espantamos una vez más con el horroroso trato que las fuerzas del Estado aplican contra nuestra infancia mapuche. Grotescamente ejemplificado en la detención que sufrió Guacolda, hija de Camilo, durante más de 3 horas. Esto fue negado por la PDI, pero corroborado por la observación de la red de infancia mapuche y libre y sin represión. Ella fue tumbada en el suelo, estas imágenes están en la red, con la misma violencia que tumbaron a su madre, Caterina Antine, y su abuela. Y para peor, en el mismo día de su cumpleaños y el día en que se daba el veredicto de quiénes eran los culpables de la muerte de su padre. Esto quedará sin duda grabado a fuego en su tierna memoria. Así es, Lamien, lamentable lo que hemos visto, pero sabemos que esto no responde a un gobierno en particular, sino a un orden político y colonial que tiene su origen en la imposición de los estados chilenos y argentinos en Hualmapu. Y sobre esta genealogía de violencias, a este lado de la cordillera es que les dejamos una clase magistral del historiador Martín Correa, quien también forma parte de nuestro equipo Sitsur. Así es, Lamien. Aquí vamos a la cápsula muy interesante, nombrada La violencia estatal y particular y el pueblo mapuche, un recorrido histórico por el Lamien Martín Correa. Vamos a la cápsula. Mari Mari Peñi, Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuché. En este capítulo conversaremos sobre la relación del Estado chileno con el pueblo mapuche, es un elemento que ha sido permanente, que es la violencia estatal y la violencia particular respecto de los habitantes ancestrales. Violencia que se origina en el año 1862 con la ocupación militar de la Araucanía y que se mantiene hasta nuestros días. Para ello haremos un recorrido por varios territorios y recogeremos testimonios de quienes lo han vivido, tanto en el pasado como en la actualidad. Bueno, antes del ingreso de las fuerzas militares al territorio mapuche, en el año 1862, hay un proceso previo que es idéntico al que ha sucedido también en el último tiempo, que es la estigmatización de los habitantes ancestrales. Es así como los llanos de Quilapán, donde tenía jurisdicción el gran lonco José Santos Quilapán, hijo del gran lonco Mañil Bueno, es categorizado este territorio como el asiento de la rebelión y la guarida de los facinerosos. Así se refería Gregorio Urrutia, el jefe de avanzada militar en la zona de Malleco, respecto de los habitantes que se emplazaban al sur del río Malleco. Estamos hablando de Ercilla, Coyipulli, Victoria, Traiguén, todo ese gran espacio territorial, los llanos de Quilapán. Y la forma de combatirlo poco difiere de la de hoy día. Y en ese momento se llamaron ingresos punitivos. Entonces, ingresaba un fuerte contingente militar, quemando rucas, 2.000 rucas, se contaba luego en las memorias ministeriales del Ministerio de Guerra, se señalaba aquí cuál había sido el resultado del trabajo realizado por los militares. Se quemaban las rucas, se quemaban las cementeras, se raptaban los animales. Con el objetivo, y se mataba a quien se iba encontrando en el camino, con el objetivo de asumir en la hambruna de las familias mapuches. Y de esto dan cuenta las propias memorias, no es que se esté planteando en el aire. Prueba de ello en la carta al comandante en armas de Toltena, al cacique de Maquegua, en 1869, en que le dice: ya sabrá de la mortandad de indios que los soldados del gobierno hicieron en la cordillera Lonquimay y también en buen golpe que le dieron entre los llanos de Angol y Huequén. Los indios muertos pasan de 600, las lanzas que dejaron en su arrancada de 800. Y las familias llegan hasta 100 entre mujeres y chiquillos. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Ya Quilapan, si no ha escarmentado, estará tristísimo con la pérdida de tantos mocetones, mujeres y chiquillos y animales. Veremos dónde se mete ahora que no sea perseguido por el gobierno. El objetivo no era otro que infundir el terror, infundir el temor, inocular el miedo y sumir en la hambruna al pueblo mapuche y de esta manera ocupar luego el territorio. Esto es lo que sucede pocos años después, en 1882, cuando ya se cierra la ocupación militar de la Araucanía, cuando el ejército chileno ha avanzado del río Malleco al Traiguén, del Traiguén al Cautín, y del Cautín al Toltén, y de ahí hacia la cordillera, hacia el Lonquimay y Curacautín. Una vez que se ocupa este gran territorio, se forma la propiedad particular a través de remates, a través de adjudicaciones, a través de compra de acciones y derechos, a través de múltiples mecanismos que reducen la propiedad el mapuche a un 5%. Y la propiedad particular a un 95%. No más de 500.000 hectáreas fueron las que fueron entregadas en título a merced a las familias mapuches. El resto, 9.500.000 hectáreas, son entregadas en hijuelas, que son rematadas por el Estado chileno, que no reconoce la presencia de mapuche antiguo, a los particulares y colonos, originando lo que es la actual y la permanente demanda territorial mapuche. De la mano con este proceso, una vez que se remata el gran territorio, que se adjudica a colonos en particulares, viene otro ciclo de violencia, que es el ciclo de la expulsión de las familias mapuches de las tierras antiguas, y que ha sido presentado en múltiples documentos, en múltiples memorias, en libros. Hay documentación sobre esto. Hubo una comisión parlamentaria en el año 1911 que fue al territorio mapuche a recoger las demandas mapuche, a recoger las denuncias mapuche. Está la memoria del protectorado de tierras, del abogado protector de tierras mapuche, que también lo han hecho, y que está en las memorias del Ministerio de Tierra y Colonización. Por tanto, el Estado no podía darse por desconocedor de este proceso. Era algo que estaba documentado y que se conocía por las autoridades mayores de Chile. En este proceso de denuncia, hay, respecto a la violencia estatal y particular contra el pueblo mapuche, hay denuncias que son más o menos, son consideradas emblemáticas. Una de ellas es el Parlamento Coscos, que consiste en un gran parlamento muy concurrido, en el que se reúnen los habitantes mapuches de la zona de Lanco, Malalhue, Panguipulli, y que se presentan en el Valle Coscos en enero de 1907 a hacer sus denuncias en lo que se llamó la Audiencia de Horrores. Esto está documentado, esto se puede recoger en los libros, se puede buscar y es de fácil acceso, y que se dividió en cuatro grandes temáticas: cómo se les engaña, cómo se les roba, cómo se les flagela y cómo se les asesina. Aquí aparecen los nombres de los particulares que ejecutaban la violencia racial contra el pueblo mapuche, muchos de los cuales sus descendientes se mantienen en el territorio. Estamos hablando de Adolfo y Alberto Steinmeier, Joaquín Mera, Romualdo García, los Lacodos, Ángel Mayer, Claudio Cornuy. Los mismos apellidos, muchos de los que actualmente habitan en el territorio, así como las mismas familias, los Antilef, los Compayantes, los Calfuanti, los Yancapi, los Ayllancos, los Antinaos, los Chauquehuala, las mismas familias que se mantienen en el territorio, pero ya reducidas y una vez expulsadas. ¿Y cómo se les expulsaba? A nadie sorprendió que la primera denuncia tuviera como protagonista a Adolfo Stegmayer, a quien se le acusa de mandar a buscar con sus trabajadores a Antilef Compayante, que era la máxima autoridad en los de Quilche, y quien una vez frente al imponente descendiente de colonos alemanes, de los Leupe Lonco, se decían Leupe Lonco, cabezas tostadas, ahí el sobrenombre, que hasta el día de hoy se les dice, recibe el intérprete, porque no habla del castellano, la siguiente orden, que lo deje en los terrenos que ocupaba en Quilche, porque él los había comprado y que a fin de que no quedara descontento, le dar plata y algunos animales. Señala el Parlamento Coscosa, los actas del Parlamento, que Lindo contestó que no vendería ningún pedazo de su terreno y que no quería plata, pues estaba muy contento en sus posiciones. Stegmayer insistió y terminó diciéndole que si no accedía quedaba preso y lo llevaría a la cárcel de Valdivia. Efectivamente, el pobre indio fue amarrado, dice el texto, y encerrado en un rancho, donde esa condición pasó sus días sin comer hasta que fue llevado a Valdivia. Dice Compayante que en esa ciudad lo tuvieron siempre amarrado por las manos, por detrás, en una casa, y que lo único que pedía era que vendiera el terreno y que nada más le pasaría. Días después, una vez que pudo volver a Quilche, Compayante encontró su ruca y cercos arrasados. No había signo de sus animales, de sus víveres ni de su familia, a quienes se encontró en una quebrada inhabitable, en la que apenas los cabros pueden tener acceso, donde fueron arrojados por los inquilinos de Stegmayer. Este es el testimonio que se presenta respecto de la violencia racial, la violencia étnica, la violencia patronal que ejerce Adolfo Stegmayer sobre Antilef Compayante. Y es solo un ejemplo de los muchos ejemplos, de las muchas situaciones que hay al respecto. Otro, y por eso en este sentido el Parlamento de Coscos ha sido considerado como una base fundamental para entender lo que es la violencia patronal y colonial respecto del pueblo mapuche. Así como lo es también la matanza de Furrahue, también es emblemática, que el 19 de octubre de 1912, en la cordillera de la Costa de Osorno, la familia Acún, Panguinao, Traimún, todas descendientes del título comisario Yaitul, son atacadas por las fuerzas policiales en virtud de una orden que Atanasio Burgos, que era el dueño del fundo vecino, el fundo Forragua, consigue para desalojarlos. El mayor Frías, quien fue el encargado de la misión policial, ordena ejecutar a los mapuches que se encontraban al interior de una ruca. Estamos hablando de 15 mapuches, de un niño de 11 años y 3 mujeres embarazadas. Todos muertos por ráfagas de rifles, fusiles. Pero la crueldad a veces parece no tener límite. El día 22 de octubre, 3 días después, a las 3 de la mañana, los cuerpos fueron retirados por el gobernador interino, Carlos Fuchs Loger, otro propietario del territorio, para ser sepultados sigilosamente y en ausencia de sus familias, para evitar perturbaciones. Parece actual la situación, ¿no? Según señalaron las autoridades. Finalmente, como broche de oro, y también vinculado a la situación actual, el fiscal militar a cargo de esclarecer los hechos, Galvarino Andrade, negó cualquier responsabilidad policial en aquellos eventos, sentenciando su informe. Los carabineros procedieron en Furrahue con absoluta corrección y sin espíritu de crueldad. Agostados los medios pacíficos y conciliadores, solo hicieron uso de sus armas cuando fueron atacados. Y fueron atacados con piedra, con agua hirviendo. Ese fue el ataque. Y que resultó en la muerte de 15 mapuches a mansalva. Bueno, no obstante este ser una situación como emblemática por la crueldad de la situación, no constituyen denuncias aisladas. Se habían convertido en una práctica, eran una práctica, según se desprende las palabras de que hace 1901 el subinspector de tierra y colonización, Juan Larraín Alcalde, al gobierno central, en que señala: son muchas las personas indicadas de haber asesinado a indios, Casi me atrevo a asegurar que no se ha levantado sumario para esclarecer la verdad. Pero sí aseguro que estos son ricos propietarios, dueños de considerables extensiones de terrenos que antes ocupaban los indios. Estamos hablando de un funcionario público que relata a sus superiores una situación. El Estado no podía hacerse el que no sabía de lo que estaba pasando. Sí se sabía, sí sabían las autoridades centrales. Y el otro elemento, la otra historia que es también está en, como en la categoría de emblemática, es la marcación Painemal. De acuerdo con el relato del diario Mercurio de la época de 1913, el día 17 de junio, el mapuche José Manuel Painemal tenía un retazo de terreno en las cercanías de Nueva Imperial, colindante con el fundo de Germán Mitchell, cuyos animales penetraban continuamente a las hembras del mapuche. Este día, el 17 de junio de 1913, ya hastiado de la situación, Painemal expulsa a los animales de su predio, causando la ira de en particular Mitchell, quien acompañaba a su mayordomo y después de calentar las brasas, en las brasas del gran fierro con que marcaban los animales, lo aplicó sobre la carne del mapuche. Aquí, a diferencia de los hechos señalados, la marcación Painemal va más allá de un conflicto territorial. A nuestro entender, tiene un carácter simbólico relacionado más bien con la violencia étnica, que cada tanto vuelve a aparecer, como si el tiempo no transcurriera hasta nuestros días. Y que encuentra su origen en los argumentos esgrimidos para legitimar la ocupación militar del Gualmapu, como bien lo señala el Premio Nacional de Historia Jorge Pinto, a quien cito. El hecho de marcar a Painemal como se marca a un animal no es un mero acto de agresión física. A nuestro juicio expresa una convicción que en amplios sectores de la sociedad nacional maduró desde que Vicuña Mackenna señalara a través de la prensa y el Parlamento que el indio no era más que un animal de rapiña, cuyo destino era desaparecer de la faz de la tierra. Cuando Mitchell marcó a Painemal, estaba emergiendo esa convicción. Con su agresión, el conflicto étnico ha alcanzado su expresión más grave. El indígena no solo podía ser despojado de sus tierras, sino además tratado como el animal que era. El fierro candente que marcó el cuerpo de Painemal fue el fierro candente que fabricaron sectores de la intelectualidad chilena que no vieron, no entendieron, ni aceptaron al indígena que aún sobrevivía a comienzos del siglo XX. He presentado estos tres casos, la matanza de Porrada o el Parlamento Coscoso y la marcación Painemal, porque son, como he señalado, emblemáticas y porque están documentadas. Pero esto ocurría en el resto del territorio mapuche. El caso, por ejemplo, en Malleco mismo, la hacienda Huillileo, la tierra de Agustín Edwards. Eso lo quitaron, señalan los peñis. Los bisabuelos lo pelearon. Y hay un lugar que se llama Batalla, el fondo del Ulmo, de los lavanderos. Ahí mataban a los niños chicos, a las machis las mataban. Después quitaron esa tierra a los colonos. Toda esa tierra la quitaron porque los antiguos sabían hasta dónde llegaba su tierra. Eso pertenecía, pero lo quitaron. En Batalla. Ahí hubo mucha muerte. Y peor aún, continúa el testimonio, las guaguitas de 2 o 3 años ya comienzan a correr rapidito y les decían, corre un poquito para allá, así con señas les decían, y ellos los reventaban a balas. Todo eso es una historia muy fuerte. A las mujeres que le llevaban piedras a sus hermanos o a su marido, le agarraban los senos y se los cortaban. Ellas nunca, jamás se cortaban el pelo y le agarraban las trenzas y se las cortaban. Y así las castigaban, y a los hombres les cortaban los dedos, de los pies, de las manos. Esto ocurría en Huillileo, esto ocurría en Trangol, pero también ocurría en Temulemu y en la comunidad de Bartolo Malín con las atrocidades que cometía Augusto Mitmas. No solo gran propietario, sino además intendente de la época. Y el mismo Temucuicui. Jorge Huanchullán recuerda que nuestra abuela, Rosa Nahuel, que era niña, vio ella misma con sus ojos que llegaron ahí. Dijo que apenas vieron que iban los militares, arrancaron todos de ese lugar, que después pertenecía a Urban. Arrancaron al cerro más alto, al Huiñu Maguida, al frente de Mucuicui. Y cuando ya llegaron arriba, la casa la estaban prendiendo. Todas las casitas estaban prendiendo. Y se le olvidó arrancando, una guaguita quedó con el copulgüe. Todo paradito en la casa, afuera quedó. Salieron corriendo y cuando ellos miraron para abajo, ya la casa la habían incendiado. Y la guagua la habían quemado. Eso nos contaba. Ese es el tiempo que llegaron los colonos aquí. Antes vivían todos los mapuches. Ahí, donde vivían los abuelos de nosotros, en la Aurora se instalaron los colonos, los Seitz, los Celic. Igual situación ocurría en Chihuahua, con los Silva Correa, con los Aguita, con los Bunster. Con la violencia como un elemento permanente para la expulsión de los habitantes ancestrales. Y claro, esto puede parecer una visión, se podría decir incluso, se podría acusar que una visión sesgada. Pero quiero recoger el testimonio de José Miguel Varela, quien es general y abogado. ¿Ya? Y además fue nombrado por el presidente Balmaceda como jefe de la Comisión Repartidora de Tierras hacia el año 1888, y cuyos testimonios están en El Veterano de Tres Guerras, un libro con sus memorias, en que señala que ya al llegar a Angola en 1888 denunció las, comillas, esto lo dice él, la creación de latifundios generados a partir de los remates de paños de terreno de muy buena calidad, que eran adquiridos por familiares que luego los reunían en uno solo, que a fines de 1888 se llega al redactor del periódico El Ferrocarril un extenso listado de personajes de la región, que son los mismos de hoy día. Comillas, en la provincia de Malleco mencioné a la familia Jarpa, Benavente, De la Maza, Alarcón, Ríos, Bunster y Aguita. En la provincia de Cautina, las familias Macay, Anquita, Bunster, Lavandero, Subercaso y Romero, a modo de ejemplo de que hay una decena más que no recuerdo, dice. Unos días más tarde, El Ferrocarril publica esta denuncia y varios periódicos de la zona reproducen el artículo. Ese fue el inicio de la guerra más enconada que debía afrontar, ya que varios de los citados en la crónica comenzaron a realizar gestiones en los niveles más altos para lograr mi destitución. Semanas más tarde, cuando cabalgaba junto a mi ordenanza desde Carahue a Temuco, fui asaltado por un piquete de sujetos con los rostros cubiertos y armados de carabinas. Este no fue un vulgar salteo, pues en algún momento algunos de los sujetos intentaron robar nuestras cabalgaduras o armas, sino que dividido en dos grupos, intentaron envolvernos al galope para hacernos encerronas y asesinarnos. Luego, continúa Varela, el general Varela, el abogado Varela, el jefe de la Comisión Repartidora de Tierras nombrado por la presidencia. Acuden a su oficina los terratenientes locales y lo amenazan con que su Oscar, abro comillas, le costaría la cabeza ya que estaban favoreciendo a un puñado de indios flojos, borrachos y asesinos, en perjuicio de agricultores pujantes y honrados, a lo que Varela respondió que estaba actuando de acuerdo a las instrucciones del gobierno y totalmente apegado al derecho, ya que la ley indicaba claramente que lo primero que correspondía era señalar un territorio, era asignar los terrenos a los mapuches y luego delimitar la reserva para la colonización. Y por último, los terrenos sobrantes de ambos procesos debían ser licitados mediante remate público. Eso es efectivamente lo que señalaba la ley de erradicación de 1866. Se reconoce primero lo que ocupan las familias mapuches y lo sobrante, lo baldío, se declara fiscal y se remata. Aquí se hacía al revés. Primero se le entrega a los particulares y a los mapuches se les deja los sobrantes, el remanente. Esto es lo último que harás, le contestan. El presidente, cuando sepa esto, te va a sacar de puntapiés en el culo. Hasta aquí nomás llegaste, le advirtieron al retirarse. Esto lo relata el comandante y abogado José Manuel Varela. Poco puesto a imaginarse cómo habrá sido el trato que daban a los mapuches, quienes veían en los habitantes ancestral el obstáculo para sus sueños de grandeza y poder, y en sus tierras una fuente inagotable de riqueza. Si una autoridad como el general José Miguel Varela lo trataban así y lo amenazaban señalándose explícitamente que su actuación funcionaria, absolutamente apegada a la ley, le costaría la cabeza. Si fue emboscado por un grupo armado con el objetivo de asesinarlo, que movería influencia y lo sacarían de puntapiés por el culo. Si ese era el trato que dan a una autoridad de gobierno, ¿cómo habrá sido el trato que dan a los mapuches? Pasado ya los años, en la década de 1960-1970, mediados de la década de 1960, empieza a desarrollarse el proceso de reforma agraria, que significó reconstituir la propiedad antigua y restituir parte importante de las tierras antiguas a las familias mapuches. Y quienes se oponen a este proceso son los hijos y los nietos de los que fueron radicados originalmente, quienes para oponerse a la recuperación territorial mapuche, a la formación de asentamientos, cooperativas mapuches, centros de producción mapuche, forman los grupos de retoma patronales. grupo de retoma que asesinan a Carlos Collillo en Chihuahua, a los hermanos Chenquelén en Lautaro, a Félix Huenteler en el asentamiento Michimalonco en Loncoche, entre otros. Y que es el origen del movimiento nacionalista Patria y Libertad, que a su vez tiene como sus sedes principales, y que lo hemos visto en estos días también, en las comunas de Lautaro, Victoria y Loncoche. La violencia patronal se manifiesta en este momento de forma muy cruda. Y más cruda aún después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que tiene un carácter fuertemente racista. Aquí los mapuches eran asesinados delante del resto de la comunidad, delante de su familia, inoculando al terror. Y no solo eso, sino que se sostiene la historia, avala también esto, que el golpe de Estado llega al territorio mapuche antes que el resto del país. Efectivamente, el 8 de septiembre de 1973, 3 días antes del golpe, como los tiempos de la ocupación militar de Gualmapu, el asentamiento de Lobería es fuertemente allanado. Antes ya, por efectivos militares y la fuerza aérea asentada en Temuco, dando como resultado la muerte del dirigente segundo, Kian Antimán. Él muere el 8 de septiembre de 1963, el allanamiento fue el 29 de agosto, 2 semanas antes del golpe. Ahí se ensañaron, dice don Rosendo Buenhumán. Antes del golpe del 73, el régimen militar ahí mataron a segundo Kian, lo anduvieron exhibido, colgado en el helicóptero de los pies, sumergiéndolo en el lago, en el mar y en el río, hasta que muera por inmersión, y deja a su viuda con 2 hijos. ¿Cuántos casos como este existen en nuestro territorio? Se pregunta don Rosendo. La represión, la persecución y la muerte, sobre todo a quienes participaron en el proceso de reforma agraria, sobre todo a las comunidades y organizaciones mapuches que formaron cooperativas, asentamientos, centros de producción, el Centro Manuel Piñán, el asentamiento de Michimalonco, el Montitu Imapu, Lumaco, etc., fueron objeto de una violencia brutal. Y no solo de las fuerzas policiales, sino también ellos han denunciado, y todo esto se encuentra documentado también en el informe RETI, que también es de acceso para todos. Participaban los particulares señalando quiénes debían llevarse, a quiénes había que, en definitiva, detener, y ahí, no sé, el listado de muertos, de desaparecidos mapuches, no es corto, es grande, estamos hablando de más de 1 centenar, cuyos nombres están estampados en la plaza ahí, que publican en Temuco. Y todo esto forma parte de la memoria. El proceso de ocupación militar, el proceso de despojo, el proceso de expulsión de las tierras antiguas, luego el proceso de recuperación de tierras, luego el proceso del golpe de Estado y el proceso del horror posterior forma parte de la memoria mapuche, no se ha olvidado. Una vez que finaliza la dictadura, en términos formales, en el año 1990, se da forma a un conjunto de encuentros y congresos para la creación de la ley indígena, que se dicta el 5 de octubre de 1993. Aquí lo primero es señalar que no habla de pueblos, habla de etnias, porque una etnia es un concepto cultural, antropológico, de una continuidad religiosa, lingüística, de linaje, etcétera, pero no de territorio. Por eso la palabra etnia, porque no se acepta que los mapuches puedan ser dueños de un territorio, por tanto son un pueblo. ¿Y qué se reconoce como las tierras mapuches? Las tierras reduccionales, o sea, los títulos de merced, no las tierras antiguas. Nuevamente, se reconoce como tierras mapuches aquellas tierras que el mismo Estado redujo. El mismo Estado que una vez que las comunidades y organizaciones mapuches deciden movilizarse y recuperar, opta ahora por criminalizar sus legítimas demandas, a reprimir a las comunidades, a encarcelar y a perseguir a sus dirigentes y a allanar violentamente sus casas. Que proceso que se produce a partir del año 1997 y que se desarrolla hasta nuestros días. Viene un nuevo ciclo de violencia, por lo tanto, de criminalización de las demandas territoriales. Fruto de este ciclo de violencia particular y sobre todo estatal, son asesinados Matías Cachileo, Alex Lemún, Jaime Mendoza Collillo, Camilo Castillanca, Senengüente Cura, los Coyihuil, entre otros. ¿Y dónde sucede gran parte de estas muertes? También en los antiguos llanos de Quilapan, en lo que eran considerados como el asiento de la rebelión y la guarida de los facinerosos, según el general Yuri Urrutia, ahora estigmatizada como la zona roja del conflicto mapuche. Antes flojo, borracho, ahora delincuente, terrorista, ladrón de madera e incluso narcotraficante. Se repiten los lugares, se repiten los apellidos de los descendientes de quienes se hicieron del Wolmapu, de los colonos, y de los descendientes de quienes fueron despojados a la fuerza y con violencia de ese antiguo terremoto, la familia mapuche. Y sobre todo se repite la historia en la relación de pueblo mapuche con el Estado chileno, de un Estado que ocupa militarmente el territorio, que luego lo remata y lo adjudica para colonos y particulares, que reduce a los mapuches, que los divide, que en el proceso de reforma agraria vuelve parte importante de las tierras antiguas a los mapuches, pero que en 1973 es objeto de un golpe de Estado, del mismo Estado, hay un hilo conductor ahí, que apoyado por las organizaciones de agricultoras vuelve a expulsar con violencia y muerte una vez más a los mapuches de sus antiguos dominios. En definitiva, lo que ocurría hace poco más de 150 años en el territorio mapuche volvía a ocurrir una vez más a partir del año 1997. Y una vez más, en estos días, con un mega allanamiento en el Lofte Mucucul y sus alrededores, en los antiguos llanos de Quilapan. Como siempre, muy interesante escuchar las exhaustivas revisiones históricas que hace Martín y las memorias que los propios colonos y usurpadores dejaron, lo que nos da cuenta cómo la estigmatización del pueblo mapuche ha sido y sigue siendo una estrategia para dividir la opinión pública, ya que recordemos, se ha denominado al pueblo mapuche de borracho, flojo, terroristas en lo reciente y ahora como se quiere estigmatizar como si fuéramos narcotraficantes los mapuches. Entonces eso sin duda da rabia, pero yo creo que el pueblo chileno, el pueblo que habita el país no está atento de esta situación. Así es, Lamián, es que el guión que tiene el poder en realidad es tan repetitivo, es tan evidentemente lleno de montajes que esto se hace... Y absurdo. Hace claro. Absurdo, exactamente. Y por esto es necesario actualizar las memorias, las violencias, conocer las estrategias también del poder dominante, y por eso es que nuestro buen hoy Martín trae la memoria del Parlamento de Coscos, realizado en 1907, donde se realizó la audiencia de horrores, para exponer las estrategias genocidas de los latifundistas y el poder político. Y como un ejercicio de actualizar esta memoria también es que le recomendamos revisar los archivos de un encuentro que se realizó en 2017 con el mismo nombre en el hogar mapuche Pelontú, en Temuco, donde se actualizaron testimonios de persecución política y violencia en la infancia mapuche actual. Y fue un trabajo también donde Martín Correa situó históricamente estos hechos, y los registros de este encuentro se encuentran en internet en varias de las radios que hoy retransmiten este programa de Sitzul, como es la radio Curruf, la radio Juan Gómez Milla, entre muchas otras. Así que ustedes ponen Audiencia de Horrores 2017 y también se van a encontrar con lo que está pasando actualmente. Para que nadie diga que no le avisaron. Esto sucede y ha sucedido siempre. Y precisamente para actualizar estos casos es que la segunda parte de nuestro programa trata sobre el caso Catrillanca junto a los invitados Sebastián Saavedra, abogado presidente de nuestra organización Sitzur y representante del adolescente MAPC, que sufrió intento de homicidio y torturas el día en que acompañaba a Camilo, el día que le arrebataron la vida. También estaremos junto a la Lamien Onésima Alienqueo de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche Libre y Sin Represión, que ha acompañado este proceso al adolescente dando contención y apoyo, como lo hace con otros tantos casos de violencia a nuestros pichiqueche. Yo digo nosotros, pero en realidad son nuestros conductores, estrellas aquí. Así es, la MIAN, con la conducción de nuestra compañera, la abogada Pamela Nahuelcheo y el antropólogo Vladimir Martínez. Vamos a la cápsula, caso Catillanca y violencia estatal hacia el pueblo mapuche. Buenas días, tardes o noches, ¿cierto? Cuando sea la hora en que nos estén escuchando. Las saludo a todas y a todos. Mi nombre es Vladimir Martínez Cañoles, yo soy antropólogo. Tengo un magíster en antropología y participo desde hace un tiempo atrás ya en la elaboración de algunos peritajes antropológicos que me han solicitado desde CITSUR, del Centro de Investigación y Defensa Sur. Le damos la bienvenida a todas y a todos. El día de hoy vamos a conversar junto con mi colega Pamela Nahuelcheo. Sí, vamos a conversar junto a Sebastián Saavedra y a Onésima Linqueo, ¿sí?, acerca de lo que nos pasó, ¿sí?, lo que pasó en realidad la semana pasada, exactamente el jueves 7 de enero, ya a propósito de dos casos, dos situaciones, ¿cierto?, dos hechos que dieron la vuelta, ¿cierto?, en los noticieros del país a nivel nacional ya, y también internacional, ¿no?, que tiene que ver por un lado con la lectura del veredicto, ¿cierto?, del caso de Camilo Catrillanca, joven mapuche asesinado a manos de carabineros el 14 de noviembre del 2018. Ya para eso vamos a contar entonces con Seba, que Pamela lo presentará, y también queremos hablar, ¿cierto?, y para eso también invitamos a Onésima, para ver otra cosa que en paralelo, ¿cierto?, a la lectura de este veredicto estaba ocurriendo en algunas comunidades mapuche de Ercilla, ¿sí? Y me refiero principalmente al operativo policial que desplegó a más de 800 agentes uniformados, ¿cierto?, por lo que se señalan las mismas noticias, ¿no?, y que se enmarca, ¿cierto?, en un allanamiento, en un supuesto allanamiento antidroga en algunas comunidades mapuche. Ya entonces, en torno a estos dos elementos que queremos conversar con nuestros invitados. Eso, Pame, te dejo la palabra. Sí, hola a todos. Bueno, mi nombre es Pamela Nahuelcheo Kiupucura, yo soy abogada, miembro de CITSUR hace ya aproximadamente 4 años. Y bueno, también les doy la bienvenida a este programa, donde contaremos con la presencia de dos invitados que son invitados de la casa. Primero estaremos conversando con Sebastián Saavedra Sea, que es presidente del Centro de Investigación y Defensa Sur, pero que además es el abogado querellante y representante del adolescente de iniciales MAPC, quien acompañaba a Camilo Catrillanca el fatídico 14 de noviembre del año 2018, donde finalmente también Camilo Catrillanca resultó asesinado por funcionarios del GOPE. También contamos con la presencia de la Lamien Onésima Lienqueo, quien es parte de la Red de Infancia, de Protección de la Infancia Mapuche, la cual ha desarrollado un fuerte trabajo de defensa y de promoción también de los derechos de la niñez mapuche, tanto en el Gualmapu como también visibilizando la situación de violencia que afecta a la niñez mapuche, también de tanto nacional como internacionalmente. Así que les damos la bienvenida a nuestros dos invitados y ya comenzamos a entrar en materia. Hola Seba, hola One. Hola, Pamela. Hola, Vladi. Hola, Oni. Hola, hola. Compuche. Ya, entonces partimos primero preguntándole a Sebastián qué pasó el día jueves de la mañana en el Tribunal de Angol, qué pasó con el veredicto ya a más de 2 años de la muerte de Camilo Catrillanca. Tenemos la... ya noticias de la decisión jurisdiccional respecto a su caso, que nos explique un poco qué pasó ese día, el tema de los delitos que fueron acreditados, cuál fue la argumentación también del tribunal y cuáles son sus impresiones en relación a este veredicto. Miren, la audiencia de veredicto que vivimos el día jueves es un hecho histórico en la justicia nacional chilena. Es primera vez que un tribunal no militar un tribunal civil compuesto por 3 jueces civiles, enjuician a agentes del Estado que dan muerte a un comunero mapuche, un joven mapuche. Los casos anteriores de Alex Lemún, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collillo han sido todos tramitados en la justicia militar. Es importante destacar esta circunstancia porque antiguamente los carabineros, cuando son enjuiciados en la justicia militar, tienen un código particular, tienen delitos que solamente se les aplica a ellos, y es en esa jurisdicción, con ese tipo de delitos, cuando los carabineros investigaban ellos mismos, que se los condenó, en el caso de al menos Jaime Mendoza Collillo y Matías Catrileo, por el delito de violencias innecesarias con resultado de muerte. Ese es un delito que se encuentra tipificado en el Código de Justicia Militar. En base a esa tipificación, los dos carabineros condenados fueron a una pena de 3 años y 3 años y 1 día, ambos en libertad. En relación al asesino de Alex Lemún, Marco Troyer, este coronel fue sobreseído por la justicia militar. Esta es la primera vez que un tribunal civil entonces conoce este tipo de casos, y un tribunal civil ha determinado que en este caso ha existido de parte de carabineros un homicidio consumado, un homicidio frustrado en contra de un adolescente mapuche de iniciales MAPC. También existió un delito de apremios ilegítimos en contra de este mismo adolescente, y además no solamente se ha condenado a los autores materiales de los delitos, sino que se condenó a todos los carabineros que fueron enjuiciados por intentar encubrir los hechos mediante la elaboración de una versión oficial, que fue exactamente lo mismo que ocurrió con Alex Lemún, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collillo. Sin embargo, en esta oportunidad, y como les explicaba, como primera vez que esto se ve en un ámbito civil, también se enjuició a los que intentaron encubrir estos delitos y se los condenó por el delito de obstrucción a la investigación. Ahora, no se calificó si el delito, como solicitábamos las partes querellantes, como un delito de homicidio calificado debido a la alevosía por haber disparado por la espalda contra de personas desarmadas, uno de ellos medio adolescente. Ahora, para poder ver si estamos conforme o no con lo que se dictamina en definitiva, tendremos que esperar al 28 de enero cuando se dé a conocer el texto íntegro de la sentencia, porque lo que conocimos el jueves pasado fue solamente el veredicto, si eran inocentes o culpables. Ahora vamos a conocer si el quantum de las penas, cuánto tiempo van a tener que cumplir estas personas y si esas condenas van a ser cumplidas de forma efectiva, que es precisamente lo que esperamos. Claro. Seba, y como a modo de declaración, más o menos, ¿cuáles serían las penas que estarían arriesgando los funcionarios que fueron condenados en esta oportunidad? El autor de los disparos mortales, Carlos Alarcón, arriesga una pena de 10 años por el homicidio, de 10 a 15, y por el homicidio frustrado en contra del adolescente que represento, una pena de 5 años y 1 día a 10 años. Por lo tanto, por lo menos la pena debe partir de los 15, de ahí para arriba. En el caso de Raúl Ávila, que es quien apremió a mi representado y también se lo condenó por un delito de disparo injustificado, puesto que él también disparó el fusil en contra de los ocupantes, él arriesga una pena de 5 años y 1 día hasta los 10 años. Y en el caso de Valenzuela, que es el otro funcionario que disparó, una pena de 3 años. Todo el resto de los funcionarios arriesgan una pena de 300 días a 540 días. Esto porque ellos fueron condenados por el delito de obstrucción a la investigación, que si bien se trata de una conducta muy grave para los intereses de la justicia, para los intereses de las personas en general, puesto que este delito solamente lo pueden cometer los funcionarios públicos, lamentablemente la legislación establece una pena bajísima. Ellos podrían inclusive ser condenados a 61 días por su irreprochable conducta anterior, pero ya eso pasa por un tema legislativo. Ya en el ámbito judicial no es mucho lo que se puede obtener en esa arista de casos. Claro. Bueno, no sé, Vladimir, si tú tienes alguna otra pregunta en relación al tema del veredicto. No, yo solamente que me gustaría puntualizar nomás, Seba, ¿cierto? O que profundice un poco en esto que a mí me parece que es clave que tú lo dices, ¿no? Como un hecho histórico en la justicia nacional chilena. Y claro, entiendo que ese hecho está dado porque los tribunales, en este caso, ¿cierto? Un tribunal de justicia civil, los que enjuician a estos agentes del Estado, No sé, me gustaría, ¿cierto?, conocer esto en relación a los casos anteriores, ¿no? Un poco cómo se presenta como un hecho histórico, ¿cierto? Porque los otros hechos no han sido de este modo y quería saber si tú podías referirte a estos otros casos también, muy brevemente, ¿cierto? Para que quede más clara, ¿verdad?, esta idea, esto de que efectivamente constituye un hecho histórico finalmente este caso. Ya, si brevemente puedes pronunciarte sobre eso, te lo agradecería. Sí, mira, es un punto súper interesante también recordar que esta posibilidad de que tanto los mapuches como cualquier chileno sea enjuiciado el caso por la justicia civil cuando los victimarios son carabineros, fue un triunfo de la huelga de hambre del año 2010. Hay que recordar que también en ese momento una treintena de comuneros mapuches se encontraban enjuiciados bajo la ley antiterrorista y doblemente procesados por la justicia civil y la justicia militar. Ellos realizaron una huelga de hambre extensísima, donde también hubo involucrados adolescentes, esto de la violencia en contra de los niños, por cierto que viene hace ya décadas, y en esa oportunidad se obtuvo de parte de comuneros un acuerdo con el Ejecutivo en ese momento y con el Legislativo en orden a mejorar la legislación en el ámbito militar y restringir la competencia de los tribunales militares. Es gracias a esa reforma que actualmente el caso de Camilo Catrillanca y mi representado de MAPC es posible que lo investigue la justicia civil. Esto quiere decir que y esto ha beneficiado a todo el país. Todos los casos derivados del estallido social o la revuelta popular de octubre del 2019 están siendo tramitados y juzgados por el Ministerio Público, por los tribunales civiles. Todo eso es gracias a la lucha que ha dado el pueblo mapuche, no solamente de sus tierras, sino que también desde las cárceles. Lo que ocurría antes era con todos los chilenos en general, incluyendo, por cierto, los habitantes del pueblo originario mapuche, era que cuando recibían algún tipo o eran víctimas de un delito de carabineros, el caso se lo iba a la fiscalía militar respectiva. En el caso de Alex Lemún, Jaime Mendoza Cuyo y Alex Matías Catrileo, todos los casos fueron tramitados por las fiscalías militares correspondientes, Temuco o Angol, y luego el tribunal militar estableció una pena. En el caso de Jaime Mendoza Cuyo fue de 3 años y 1 día, en libertad vigilada, y en el caso de Walter Ramírez, por el asesinato de Matías Carrileo, fue a 3 años, también en libertad, y en el caso de Alex Lemún se dictó el sobreseimiento temporal, producto de que la familia fue con un reclamo a la Corte, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta misma comisión le ordenó al Estado de Chile que tenía que reabrir el caso, y eso se obtuvo el año 2017. Después de casi 15 años de la muerte de Alex Lemún, se ordenó al Estado de Chile que esa investigación tenía que ser seguida por la justicia civil. Ese caso se reinició y ahora el 21 de enero del año 2021 tenemos el juicio oral, donde también representamos en esa oportunidad a los padres de Alex, y donde buscamos también la sanción de el carabinero, en este caso Marco Troyer, por el delito de homicidio también calificado, según nuestra impresión, dadas las circunstancias del caso. Iba a ser nuevamente un tribunal civil, pero en este caso, a diferencia de Catrillanca, tuvimos que esperar 18 años para que esto ocurriera. Y las primeras diligencias que marcan en gran parte el éxito o no de una investigación fueron desarrolladas por la Fiscalía Militar, por lo tanto se trata de un caso complejo que tendrá una resolución ahora durante el mes de enero y febrero. Gracias, Seba. Quería en el fondo vincular, ¿cierto?, esto que nos comentas tú, que este caso que es un caso, ¿cierto?, que constituye un hecho histórico, como bien lo señala y como bien logras describirlo, ¿cierto? Me parece muy importante, y me parece muy importante también vincularlo justamente a lo que estaba ocurriendo en paralelo durante la lectura de este veredicto, ¿no?, que tiene que ver con este operativo policial en el marco de un allanamiento antidroga, ¿ya? Y quisiera tomar, ¿cierto?, este tema y preguntarle a la Lamien Onésima, ¿cierto? Yo quiero saber cómo usted ve lo que ocurrió este jueves, ¿cierto?, en algunas comunidades mapuche acá en el sector de Ercilla, ¿cierto? Como se dijo en la prensa, ¿cierto?, y distintas voces de gobierno y medios también, se dice que se trató de un allanamiento, ¿cierto?, por droga. En la prensa, por ejemplo, se ha señalado que constituye incluso un récord para la acción de las policías, ¿cierto?, contar con tanto efectivo, ¿sí?, con 800 efectivos, ¿ya? Y eso, ¿cierto?, a todas luces representa también, y yo creo de una manera muy clara, el modo en que se ejerce la violencia de Estado, ¿cierto?, y la violencia policial en las comunidades mapuches, y porque además incorpora, ¿cierto?, a mi juicio, elementos ideológicos que son bien fuertes, ¿no?, como la asociación, ¿verdad?, que de algún modo se viene tratando de levantar acá en esta zona, en la Araucanía y en el Gualmapu en general, una asociación ideológica entre vincular lo mapuche con lo terrorista y con lo narco, ya que yo creo que detrás de estas operaciones también aparece, ¿cierto?, esta idea fuerza que de algún modo se está tratando de construir, o esta narrativa que se trata de construir sobre los mapuches, y ya creo que estas acciones constituyen un poco eso, ¿no? Son formas en las que uno puede ver justamente cómo se tratan de instalar estos cuentos, ¿no?, estas narrativas acerca de lo que los mapuches son. Entonces, en el fondo, en torno a eso, yo quería preguntarle, Lamien, ¿cómo lo ve usted, cierto? ¿Qué opina usted de este tipo de situación que está ocurriendo en paralelo, cierto, a la lectura del caso que nos describía Seba también? ¿Ya cuáles son las consecuencias? Nosotros vimos, cierto, que hubo una serie de vulneraciones, por ejemplo, a niños, niñas, mujeres, en estos marcos de este allanamiento. ¿Sí? Esa es mi pregunta general, Lamien. Eso, le dejo la palabra. Bueno, saludar a todos y a todas, Marimari Compuché. Bueno, respecto a la pregunta, esta no es una situación así lejana en el contexto de allanamiento, son frecuentes, pero la intensidad o la cantidad también de efectivos policiales que ese día se hicieron presentes, eso sí es claramente lo que llama mayormente la atención, y sobre todo el móvil por cual también llegan con todo este aparataje policial al territorio. Justo en un día que se hace la lectura de veredicto, como lo mencionaba igual Sebastián y como lo mencionabas tú anteriormente, y donde en instancias anteriores, por ejemplo, en el día que Carlos Alarcón declaró, fue una situación muy similar, igual que sucedió también. Hubo no hubo un allanamiento, pero ingresó carabineros en la área más fuerte, parte así ya camiones blindados dentro del territorio, en el mismo horario en que la familia se iba a movilizar también hacia el tribunal para poder escuchar la declaración que estaba dando en este caso el culpable por la muerte de Camilo Castellanos. Entonces se esperaba una reacción similar, se esperaba, quizás la magnitud en el cómo se esperaba, eso también es lo que hoy sigue y llama tanto la atención y también está así como en una figuración también mediática, porque si habláramos de esto es algo frecuente, no es algo que haya sucedido de manera aislada. Lo mismo pasa con los hechos de violencia que vivieron, en este caso, mujeres y niños. También es una situación recurrente, solamente que no siempre se logra tener la visualización que se logró tener en este día, y claramente es porque se juntan bastantes cosas. En la lectura de veredicto, el llamado allanamiento con esta búsqueda constante que se ha tenido de criminalizar al pueblo mapuche, de cierta forma de poder colocar una orgánica criminal, terrorista, armada, fuertemente armada, sobre principalmente los territorios que se han levantado en reivindicaciones históricas y que han tenido un proceso de lucha a lo largo de en décadas ya. Entonces no son situaciones ni hechos casuales como lo presenta el fiscal y dice que se dio de manera accidental. Esto no es accidental, los tiempos no son y las organizaciones no son accidentales. Tampoco el traslado de oficiales de la PDI que tenían conocimientos sobre procesos de droga, como es en el caso del PDI que fue trasladado desde Iquique al mismo territorio. Llama la atención la cantidad, llama la atención el aparataje, llama la atención la intensidad en cómo reaccionaron ese día y de cómo lo hicieron de manera muy articulada, no tan solo en Temucuicui, sino que en distintos territorios, porque fue una mañana y un día jueves bastante intenso para las comunidades que no tan solo viven en Ercilla, sino que también en Coyipulli, bueno, en lo que es la provincia de Malleco. Y también el ataque también que sufre la madre, en este caso de Camilo Catrillanca, la esposa de Camilo y su pequeña niña de 7 años, que también es un hecho que llama a la gravedad del racismo que existe, a la falta de comprensión y consideración de vivir un proceso y de dejar que una familia pueda vivir un proceso de luto y un proceso de dolor en paz. Eso nos ha permitido y de eso sigue siendo responsable el Estado y la articulación también que tiene detrás. Desde esa forma lo miramos. Lamentablemente uno no lo mira como con una sorpresa, porque es algo cotidiano y de hecho la tensión está en que qué va a pasar mañana. Sabemos que esto no va a terminar en un día jueves, que esto va a seguir y que va a continuar y que quizás si tuvieron este nivel de aparataje de poder trasladar a 800 efectivos policiales para poder levantar todo un proceso criminalizador, prejuiciador, porque yo digo que es prejuicia porque marca a toda la gente, marca a todo el territorio, habla de las comunidades mapuches, habla del mapuche, no identifica, sino que habla en general. Entonces, los ataques que se viven, tanto en la Temucuycuy como en la provincia de Malleco, no son un ataque general a una sola comunidad, sino que es un ataque global, a todo lo que es referente a la lucha del pueblo mapuche. Nos ataca a todo, y por eso también tantas muestras de apoyo en distintos territorios. Gracias, Onésima, por tus impresiones. Claro, como veníamos diciendo antes, esta situación de violencias a las comunidades, de estos operativos que muchas veces se ven desproporcionados, ¿cierto?, por la cantidad de contingente policial, de vehículos blindados, de armas, no es una cuestión que veamos por primera vez, sobre todo en la zona de Ercilla, en las comunidades de Ercilla. Quería preguntarle también a Sebastián sobre sus impresiones en relación a este operativo, al tratamiento también que ha dado la prensa de lo que sucedió el jueves pasado y también, bueno, hemos sabido de las acciones judiciales que han sido presentadas por la Defensoría de la Niñez y si es que nos puede también hablar un poco sobre cómo se puede abordar esta situación, particularmente la situación de los familiares de Camilo Catrillanca desde la arista judicial. Bueno, mira, mi impresión, yo coincido plenamente con Enésima, que aquí nos encontramos frente a actuaciones racistas, a un Estado que no solamente es clasista, sino que tenemos un ejecutivo, un aparato estatal que es eminentemente racista, la utilización de la fuerza evidentemente es desproporcionada, 800 oficiales de la PDI para detener a dos mujeres no resiste ningún tipo de análisis respecto de si era necesario o no era necesario. Ahora, no es imposible no relacionar el veredicto en relación a mi representado, que fue violentado con 15 años, debió ver morir a su amigo, y no solamente debió ver ejecutar a su amigo, sino que es golpeado en el mismo acto. Se escucharon de su testimonio epítetos, palabras muy grotescas en contra de él, aludiendo precisamente a su carácter de mapuche. Y el caso de la hija de Camilo transita por la misma vía, por una violencia desproporcionada y racista en contra de los niños mapuche. Y que más encima se los estigmatiza como no solamente ya como terrorista, sino como narcoterrorista, sin ningún tipo de antecedente. Se dice una y otra vez, viaje a Colombia, jamás se ha presentado una prueba en juicio que diga lo contrario. Entonces nos parece una irresponsabilidad absoluta. Y obviamente demuestran nada más y nada menos que el racismo que fue por todas las relaciones sociales y de poder que existen acá en la Araucanía. Claro. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados por darnos sus impresiones en relación a lo que pasó este jueves. Bueno, pasaron tantas cosas que esta conversación daría para mucho más, ¿cierto? Hay muchas aristas desde la detención de dos personas también en el operativo, la situación que pasó lamentablemente con la familia de Camilo, que no pudo llegar ni siquiera a ver el veredicto por el asesinato de su hijo, de su pareja, de su padre en el caso de Huacolda. Pero eso, quiero agradecer la disposición de Sebastián, de Onésima, por conversar con nosotros y vamos a ver qué pasa ya en la audiencia que se va a realizar a fines de este mes para saber cuál va a ser finalmente la condena que va a ser aplicada a los funcionarios que participaron en el operativo que terminó con la muerte de Camille. No sé, Vladimir, si quieres decir tus palabras de cierre. Sí, nada más que darle las gracias a Seba y a Onésima por sus palabras también, por su perspectiva. Creo que es súper importante conocer lo que piensa la gente que está ahí in situ, viendo las cosas, ¿cierto? Y actuando también en el caso de Seba, ¿cierto? Como abogado queriñarte en este caso, y de Onésima también, ¿cierto? Como parte de la organización que representa la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche. Así que nada, yo me quedo muy contento, lamento nomás que se haya sido tan poquito en los minutos, que pase tan volando tan rápido el tiempo, pero eso, muchas gracias nomás por todo. Eso. Peucayal. Gracias, Peucayal. Chal Tumay, muchas gracias por su kimun. Bastante claro los lambien para explicar lo que sucede hoy en día en las comunidades criminalizadas por el Estado. Y respecto de los hechos recientes en donde nuevamente se atacó al territorio de donde provenía el lambien Camilo Catrillanca, violentando a su propia hija, como ya señalamos, con un operativo y actuar desproporcionado y racista, pero que ciertamente se ha volado por los distintos poderes políticos, quienes han justificado dicho procedimiento. Ha salido el director de la PDI a justificarlo, el Ministerio de Interior a justificarlo. Así es, dicen que no son violadores de derechos humanos, así con toda la desfachatez que esto significa. Y pese al hito judicial que significa este caso, volvemos a lamentar el racismo de los tribunales de justicia chilenos, porque el lunes 11 de enero el Tribunal de Ancón rechazó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público y mantiene en arresto domiciliario a los condenados Carlos Alarcón, Raúl Ávila Morales y Braulio Valenzuela, pero los Lamián Luis Tralcal y José Tralcal siguen en la cárcel por un testimonio falso realizado bajo tortura en el caso de Luxinger Macay, por nombrar solo uno de los casos donde la disparidad en el criterio judicial opera de manera racista. Así es, cuando no hay ninguna duda de que ellos fueron los culpables de la muerte de Camilo. Y así, antes de finalizar, queremos agradecer el talento y el neguén de los huerquenes del amor y de MC Millaray, quienes solidariamente han dispuesto su música para acompañar estos programas. También agradecemos a las radios que retransmiten estas voces en Ulumapu y Puelmapu, y también a las personas que nos escuchan y comparten desde nuestra página web www.sitsur.cl. Síganos en nuestras redes sociales como Sitsur. Peucayal Pulambien, Peucayal Morín, nos escuchamos en una próxima transmisión. Peucayal Lamien Rayen, Peucayal Pulambien, nos estamos escuchando.